nai photo fada na yo sina photo e paye mama e mama na shaba o bese peli lo bela baia sala la sikia e na kokina bala nani na boka e lo bela mai lo bela mai la sikia ni bani ya mokili mabaya Ah ouais. Yeah.